El Consejo Regional de la Cultura Región de Los Ríos presenta Cultura en Vivo. Entrevistas, notas, debates, todo lo que debes saber del arte y la cultura regional. Los invitamos nuevamente a escuchar una nueva edición del programa Cultura en Vivo, una iniciativa del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, para estar informados y entrar en conversación con interesantes invitados del mundo cultural y artístico de nuestra región. Esta mañana vamos a conversar con dos personas. Tenemos aquí en el estudio a Marcelo Godoy, actor del sector musical, y también nos acompaña Eduardo Rocco del programa Tesoros Humanos Vivos, con quien iniciaremos la conversación dentro de unos minutos. El Conquistador FM está presentando Cultura en Vivo, una presentación del Consejo Regional de Cultura. Regresamos a Cultura en Vivo en esta mañana junto a nuestros interesantes invitados. Les habla Cecilia López y a mi lado se encuentra nuestra colega Steffi Muñoz. Buenos días, Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. ¿Preparada para iniciar la conversación? Sí. Nos encontramos con Eduardo Rocco. Él es integrante de la Dirección Regional del Consejo de la Cultura y también está coordinando el programa Tesoros Humanos Vivos. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Eduardo, cuéntanos. Desde hace dos semanas más o menos se inició esta convocatoria a nivel nacional del programa Tesoros Humanos Vivos. ¿En qué consiste este programa? Este programa es un programa de reconocimiento a la cultura inmaterial del patrimonio cultural que existe en todo Chile. En general es una iniciativa del Consejo Nacional de la Cultura que se inicia en el 2009, estábamos este año en la tercera convocatoria. A través de este es un reconocimiento público y en dinero que se hace solamente por una vez a las comunidades o colectivos o personas naturales que presenten algún tipo de información relevante de esta cultura inmaterial. Tengo entendido que se trata de proponer, ¿no es cierto?, o postular iniciativas que rescaten el patrimonio inmaterial, por ejemplo, en gastronomía, en... Exacto, es artesanía, música tradicional, literatura oral, gastronomía, ese tipo fiestas religiosas, por ejemplo. Exacto, que sean portadoras de un patrimonio que en general la cultura inmaterial es algo que por lo general se va transmitiendo de forma oral. Yeah. O a través de la artesanía, cosas que no van quedando registradas. Entonces este programa en general busca eso, que quede algún tipo de registro de esa información, de esa cultura que muchas veces y por el paso muy rápido del tiempo se van perdiendo. ¿Y cuál es la forma para postular? Cuéntanos un poco. Bueno, en el portal patrimonio.cl, en la página web portalpatrimonio.cl y cultura.gov.cl se pueden encontrar las bases y el formulario de postulación, donde se explica muy bien las formas de postular. Y bien rápidamente te puedo explicar que se pueden postular personas naturales a través de naturales o personalidades jurídicas, yeah, a través de ONG, universidades, fundaciones, municipalidades o juntas de vecinos, desde una tercera persona. No pueden ser las mismas personas las que postulan, digamos. Ah, ya, okay, o sea, pueden postular organizaciones sociales, culturales, comunitarias o personas naturales. Exacto. Postulan a otros. Postulan a otros, yeah, exactamente. Hay muchos que se confunden en ese sentido, que quieren postularse ellos mismos. Ya. Yeah. Entonces ahí les recomendamos o que se aliancen con alguna fundación, con alguna ONG, con alguna municipalidad y generen este tipo. O sea, no es que no se pueda hacer, pero se tiene que presentarse a través de otra persona. Uh-huh. Y luego de estas postulaciones, ¿no es cierto?, se hace una selección y una revisión a nivel nacional, porque es una convocatoria. Exacto. Que se está dando de Arica Magallanes. Y luego, ¿qué pasa? Digamos, ¿cuál es el reconocimiento que reciben los...? El reconocimiento, como te decía, es un reconocimiento público. ¿Ya? Y para las personas, para las comunidades, se entrega un monto en dinero que asume que llega a los 7 millones de pesos. Ah, no es menor. Tres cultores individuales que tendrán un reconocimiento de 3 millones de pesos. Y esto se hace en una ceremonia, me imagino. Exacto, nacional, a nivel nacional y todo eso. Con presencia del ministro. ¿Y cuántas personas pueden ganar? Tres por comunidad y tres por individuo. Muy bien. La convocatoria es hasta el 15 de junio. Se pueden, las personas, las personalidades jurídicas o la ONG, etcétera, pueden postular desde sus mismos lugares hasta a través de un correo certificado a la Casa Matriz del Consejo que está ubicado en Valparaíso, en Sotomayor número 233, o bien pueden hacerlo llegar a las direcciones regionales. En este caso, el Consejo Regional, que queda ubicado en Los Robles 202, Isla Teja. Ok, entonces, invitamos a las organizaciones culturales, sociales, comunitarias, y también invitamos a las personas naturales que crean, ¿no es cierto?, que es válido el reconocimiento de comunidades o de personas que estén valorando nuestro patrimonio inmaterial. Así que los dejamos invitados para conocer las bases en el sitio www.consejolacultura.cl o patrimonio... portalpatrimonio.cl. Portalpatrimonio.cl. Y si no, también pueden acercarse a la Dirección Regional del Consejo de la Cultura. Y ya, como les he dicho, Avenida Los Robles 202, en la Casa Amarilla. Ahí va a estar Eduardo Rocco recibiendo las consultas, las inquietudes y contestando todas sus dudas. Y lo interesante es que la idea es que no dejemos, ¿no es cierto?, a nuestra región fuera de este proceso de postulación y tengamos interesantes iniciativas para entrar en este reconocimiento que por tercera vez se realiza en el país. En ese sentido, quiero hacer un llamado importante, sobre todo a los encargados de cultura de las municipalidades, que son como las personas que tienen mayor contacto a través de catastros, de información, de lista, que puedan ver y hacerse un tiempo al respecto de quiénes pueden ser portadores de esto, porque, como les te digo, esto es, por lo general, algo que se transmite en forma oral o muy, muy localmente. Entonces, que sean reconocidos, no es solamente el reconocimiento en dinero, que también aporta, pero es una forma de nosotros recuperar nuestra memoria y nuestra identidad como cultura, como identidad indígena, se puede decirlo, o ancestral. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante tanto las municipalidades como las ONG y los estamentos que estén ligados y preocupados de este tema. Así que el llamado va para todos ellos, que puedan tener, abrir los ojos y ver a quién pueden, se pueden postular. Creo que es un reconocimiento muy bonito, muy lindo, que una iniciativa del Consejo en este sentido. Es muy bello. Yo ayer estaba viendo un pequeño libro que se editó con los con las comunidades y las personas que han sido reconocidas en estos 3 años. Y hay realmente iniciativas muy interesantes, pero nosotros en nuestra región tenemos muchas más, así que queda hecho el llamado. Esperamos tener muy buenas postulaciones este año. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos esta mañana, y vamos a seguir apoyando esta convocatoria que vence el 15 de junio. Muy bien, y con Eduardo seguimos conversando aquí en el programa Cultura en Vivo, pero antes vamos a una pausa musical. El Conquistador FM está presentando Cultura en Vivo, una presentación del Consejo Regional de Cultura. Retomamos Cultura en Vivo esta mañana por la emisora Radio El Conquistador, una iniciativa del Consejo de la Cultura y las Artes de nuestra región. Nos acompaña en el estudio esta mañana Marcelo Godoy. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Marcelo. Te presento un poco, antropólogo, trabajas en la Dirección Museológica de la Universidad Austral, pero también eres músico. Sí, y bueno, director de discos Tuetue en el fondo. Exacto, director de discos Tuetue, y además un gestor que durante varios años ya, ¿no es cierto?, ha estado impulsando iniciativas de vinculación y de asociatividad en el sector musical de nuestra región. Y en ese marco te encuentras ahora en la organización del tercer encuentro de la industria musical del sur de Chile. ¿Estoy bien? La industria musical chilena en el sur. Ahí está, sí. Tercer encuentro, ¿verdad? Iniciativa que postulaste al Fondo de la Música. Correcto, sí. El FOMUS. Exacto, sí. 2011, ¿no es cierto? Y que obtuviste, y bueno, gracias a eso y a otros apoyos estás realizando esta organización. Cuéntanos, ¿en qué consiste este encuentro musical? Bueno, nosotros partimos del supuesto que es necesario debatir, reflexionar y delinear el surgimiento de una industria musical chilena, considerando que el modelo del negocio, la industria musical, obviamente sufrió un colapso y, bueno, para nosotros significó una oportunidad. Junto con la irrupción de las tecnologías de información, nos dio una oportunidad para poder, en el fondo, generar contenidos locales poder gestionarlos y poder llevarlos a distintos públicos. Esto es una situación que está ocurriendo en Chile hace aproximadamente unos 10 años, pero que en los últimos años ha tenido una enorme vitalidad. Ha surgido un número interesante de sellos y de artistas bajo el amparo de estos modelos de autogestión. Entonces, nosotros pensamos que es súper interesante hacer de Valdivia una plataforma para el sur en términos de la industria musical, considerando que tenemos un patrimonio musical y un patrimonio artístico bastante interesante, pero poco gestionado y poco difundido. Yeah. Entonces creamos esta instancia a partir del primer cumpleaños de Disco Estotué. Generamos un espacio de reflexión y de apreciación de la música chilena en Valdivia, y nos dimos cuenta que en realidad resolvió una brecha bien interesante, que es la brecha de poder conocernos los que trabajamos en el rubro de la música, entendiendo por tales a, no sé, productores artísticos, ingenieros, distribuidores, promotores, músicos. Participan actores de la cadena, digamos. Exacto, sí, sí. Entonces, bueno, ese fue el origen y eso es un poco el leitmotiv del encuentro. Y vamos en la tercera versión ya, y para esta tercera versión nosotros nos hemos fijado algunos objetivos mucho más específicos que tienen que ver con esta consolidación de la industria chilena emergente. Para este año nosotros distinguimos tres líneas centrales, ¿no? Uno, fortalecer el Polo Musical Valdivia, que es una iniciativa que surge del clúster de industrias creativas de nuestra región. Este Polo Musical Valdivia tiene dos instancias: un estudio diagnóstico y diseño de un plan de trabajo, más una mesa de trabajo propiamente tal, que en el fondo está siendo beneficiaria de este insumo. Y obviamente a partir de esa mesa de trabajo generar un trabajo colectivo de mediano a largo plazo. El otro objetivo es poder converger con la industria del cine. Y para esta tercera versión estamos ahí en conversaciones con el Festival de Cine para realizar algunas actividades conjuntas en el marco del festival. Y el tercer objetivo tiene que ver con observar y tratar de consolidar procesos de cooperación e intercambio entre Chile y México. Y está invitado el sello Intolerancia de México, que es el sello que está posicionando música chilena allá, junto con Discos Río Bueno, que es una plataforma chilena en México, que también va a estar presente en esta tercera versión. ¿Este tercer encuentro cuándo se realiza? Mira, la actividad nuclear o central del evento va a ser el 28 y 29 de octubre. Yeah. ¿Ya? Se va a realizar acá en el campus Isla Teja y campus cultural de la Universidad Austral de Chile, que es nuestro auspiciador central y es quien nos da el piso formativo académico. Pero ya se están realizando actividades. Sí, esa es la actividad nuclear, pero ya contamos con un programa que contiene otras actividades que van preparando el encuentro a lo largo del año. Como lo que fue Pedro Piedra el 20 de mayo. Claro, el 20 de mayo tuvimos a Pedro Piedra, quien vino a inaugurar este tercer encuentro presentando su disco Cripta y Vida. Tenemos otras actividades que están en el programa y que va a estar disponible en el www.eimsur.cl. Tenemos contemplado la realización del primer seminario de presentación de resultados de este estudio del Polo Musical Valdivia. La fecha oscila entre el 17 y el 20 de junio. ¿Ya? Pero va a estar informado a su debido tiempo en la página web. Sí, también lo vamos a anunciar por acá cuando nos digas. Muchas gracias. Después, el día 8 de julio, tenemos otra actividad que considera un seminario sobre obras fonográficas. Y en la noche hay un concierto programado con la banda de Ganyas. Uh-huh. Eso es para el día 8 de julio. Sí. ¿Estas actividades, Marcelo, que son previas, digamos, al encuentro, son todas abiertas a la comunidad? Por supuesto, sí. Ya, sí. O sea, todos aquellos que estén interesados en conocer cómo el estado actual, ¿no es cierto?, de la música en el sur, más que regional, pueden participar. Y en estos dos días de encuentro, ¿cuál es el programa, más o menos? Mira, ¿hay charlas, paneles? Sí, por supuesto. Bueno, les comentaba que previamente hay una serie de actividades que, bueno, pueden acceder a ese programa a partir de la próxima semana en nuestra página web, pero todavía estamos cerrando y acotando el programa. Hay algunas actividades que se van a desarrollar en el marco de la Feria de la Industria Creativa entre el 6 y el 10 de septiembre y en el marco del Festival de Cine. Para el día 28 y 29 de octubre, propiamente tal, hay considerada una serie de actividades. El día viernes en la mañana es el proceso de inscripción, la recepción de carpetas. y se realiza el primer foro en la mañana. Creo que las actividades se van a realizar en el hall de la DAE y en la sala Paraninfo en particular. Tenemos considerado realizar foros, muestra de discos, mini conciertos que están asociados como a la hora del coffee break o del almuerzo, ahí van a haber pequeños conciertos. Y en la noche del día 28 va a haber un concierto central, probablemente en el Ocio Restobar, ¿ya? El día sábado 29, nuevamente tenemos el mismo programa que el día anterior, son cuatro foros en total, los dos foros que faltaban se realizan el día sábado, con los dos mini conciertos, uno a las 2:30 y el otro a las 5:30, y en la noche del día 29 tenemos un concierto central en el Teatro Lord Cochrane. ¿Ya? Marcelo, este encuentro tiene, me imagino, como trasfondo también vincular al sector, descentralizar un poco, ¿no es cierto? Lógica industrial de Santiago, ¿no es cierto? De alguna forma mostrar que en regiones y en el sur se pueden hacer cosas y vincularse al mundo desde acá, ¿verdad? Correcto, sí. Con tu experiencia en la música, ¿cuál crees tú que son los pasos a seguir? Para continuar desarrollando esta industria musical en el sur. Bueno, en primer lugar yo efectivamente creo que la industria musical chilena puede crecer en el sur, porque nosotros dentro de lo que es el plan de trabajo del Polo Musical Valdivia creemos que Valdivia puede ser una plataforma para espectáculos en vivo, para producción de obras fonográficas, para converger con el cine, para generar procesos asociativos. Y para hacer un espacio para pensar la música. Y creemos que Valdivia tiene un potencial bastante interesante, tiene un capital humano que es relevante, pero Valdivia no se ve a sí misma, no se ve sola, sino que estamos pensando en el sur. Uh-huh. Entonces creemos que, claro, Valdivia puede ser una plataforma, pero esa plataforma tiene que operar con Temuco, tiene que operar con Concepción, porque hay ciertas condiciones que son bastante positivas para la industria musical. Un ejemplo de este potencial es que cuando tú viajas de Santiago al sur, prácticamente cada 80 o 100 kilómetros te encuentras con una ciudad que tiene sobre 100.000 habitantes. Por lo tanto, tú puedes generar un circuito de conciertos que puede ser rentable viajar hasta el sur, ¿no? Yeah. Ese es un proyecto que nosotros también desarrollamos que se llama Panamericana Rock, que en el fondo es generar una red de locales en los cuales uno pueda generar música en vivo. Entonces, por ejemplo, para este encuentro nosotros tenemos programada una mesa de trabajo entre locatarios de Panamericana Rock, es decir, desde Santiago al sur, con productores musicales y managers, ¿no? Entonces ahí vamos a efectivamente generar una instancia de coordinación entre locales y en el fondo oferta de contenidos musicales. Uh-huh. Muy bien, entonces dejamos a todos nuestros auditores invitados a estar atentos a las actividades en el marco del Encuentro Musical del Sur. Sé que el nombre es más largo, pero lo vamos a identificar así por ahora. Encuentro Musical del Sur, actividades que se van a realizar hasta octubre. Las vamos a estar informando a través del programa. Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Y bueno, extender la invitación a toda la comunidad a que asistan a las actividades. Serán bien recibidos y bueno, espero que puedan disfrutar los contenidos del debate, pero también los contenidos de nuestros músicos chilenos. Muchas gracias, Marcelo. Antes de irnos, quiero entregarles dos datos. Uno, este sábado 4 de junio a las 18 horas en el Teatro Lord Cochrane es el concierto de finalización del programa Escuelas de Rock. Está toda la comunidad invitada a participar en esta actividad que más o menos dura 2 horas. Y lo segundo, una pequeña frase de reflexión en el marco del programa Lee Chile Lee, una iniciativa del Consejo de la Cultura para fomentar la lectura y el amor a los libros. Tengo aquí en mis manos un pequeño catálogo muy, muy, muy bonito, ilustrado, con 17 razones a favor del libro. Miren ustedes, una de ellas es la siguiente, les voy a leer la número 11. El libro hace crecer nuestra confianza. Nos muestra que existen personas que pueden sentir y pensar como nosotros. Y con esta reflexión los dejo para encontrarnos en una nueva edición del programa Cultura en Vivo, aquí por Radio El Conquistador. No se olviden, los martes y jueves de 9 a 9:30. Y no olviden tampoco escuchar nuestra cartelera cultural los lunes y miércoles de 9 a 9:30 y enviarnos sus comentarios, sugerencias, cuestionamientos, críticas y todo lo que quieran. No nos enojamos, al correo electrónico culturalosrios@consejolacultura.cl. Nos vemos, Steffi. Sí, nos vemos. Que tengan todos una muy buena semana. Cultura en Vivo fue el espacio de entrevistas, notas, debates y todo lo que debes saber del arte y la cultura de nuestra región. Una presentación del Consejo Regional de Cultura, Región de los Ríos.